Maranata Radio Ministries, supliendo tu necesidad. Una emisora, una encomienda, un solo sentir. Maranata Radio Ministries, supliendo tu necesidad. Maranata Radio Ministries es una emisora que predica la verdad. Ponemos una sonrisa en tu rostro y procuramos suplir tu necesidad. Maranata Radio Ministries, supliendo tu necesidad. WRRE 1460 AM, Juncos, Puerto Rico. Maranata Radio Ministries, supliendo tu necesidad. Se acerca más cumplimiento de su llegada, tenlo por seguro que no tardará. Así como lo prometió y ya nada lo detendrá, los cielos se abrirán, nos arrebatará. Maranata Radio Ministries, supliendo tu necesidad. Una emisora, una encomienda, un solo sentir. Maranata Radio Ministries, supliendo tu necesidad.